Si estás en la plaza, tocando candombe, riéndote con amigos, jugando con los gurises o cebando un mate mientras baja el sol, no te vayas, porque cuando llega el hambre, estamos ahí. Somos comidas bien ricas, bebidas bien frías, comidas bien ricas, sillas bien cómodas y delivery gratis para que sigas disfrutando. Entrá a miciudad.uy, mirá el menú y pedí fácil desde el celular. Comidas bien ricas en Plaza de Ceibal, un clásico del barrio y de Salto. Pedidos al 099-628-052.